Bueno, vamos a bailar entonces. Vamos a gozar otros de los hermosos temas, otros de los bellísimos éxitos retro de la primerísima armonía 10. No sé qué hacer. Se va a andar.